bien, perdón, perdón, perdón. En el arranque del Mundial, Radio 2 tuvo clase de cuadro. Luciano y Concho describieron cuáles son los mejores y más convenientes programas de edición. Y por si eso fuera poco, nos contaron en qué formato es mejor grabar un archivo. ¿Y qué calidad me conviene? Lo que me conviene yo es tratar de trabajar desde el 256 o la vez que si lo dije en el Pero ¿y esto? ¿Con qué programa lo he visto? Con el Adobe Audition. ¿Y esto? ¿Cómo lo uso? Como Gonzalo, yo lo explicaba. Importando los archivos de sonido a editar, arrastrando a una de las pistas y seleccionando con la barra de tarea el momento donde se quiera recortar el audio con el clic derecho y seleccionar dividir. Aportaron los compañeros en cuanto a contenidos, reflejan una síntesis de la clase que pasó, y otra dimensión que tenga que ver más con lo técnico, el uso de los elementos del lenguaje radiofónico. ¿Qué pasó con el uso? ¿Es apropiado? ¿Qué cosas escuchan? ¿Qué cosas escuchan desde lo técnico? ¿Quieren una cintita? A mí me pareció que estaba bueno así empezar con lo del mundial. Bueno. Me acordaba de eso y como que estaba viendo el partido ahí. Está bueno. Sí. Buena realidad. Yo la clase pasada no estuve, pero es verdad, eso como que... Así que de lo que sintetiza la clase, no sé, pero en sí la síntesis estaba como bien armada, ese relato que está entre el partido y entendí, estaba como bien armada. Ah, buena la idea, ¿no? Bueno, pero tú ya estuviste, está bueno que no hayas estado en la clase pasada, vale, está bueno, ese está bueno. Pero, ¿con qué ideas te vas? ¿Cuál te parece que son los temas que se abordaron la clase pasada? ¿Con qué idea fuerza te quedas? La clase de edición. Una clase de edición, bien. Habló él más o menos de lo que había, de lo que pasó, y además hubo un audio, digamos, de la clase. Y después la definición del programa, del nombre del programa, y de la artística de la presentación del programa, de por qué se llama así, que es lo que venían hablando ellos dos en las clases anteriores. Oh, buenísimo. ¿Y de los que estuvieron? Para mí hubo un silencio en la grabación que no sé si fue intencional o no, pero hubo como un... No, porque hicimos medio pausado para después mechar los audios, entonces como que íbamos diciendo el relato y paramos un cachito. No, capaz que quedó... Sí, fue un pequeño bache. Las respuestas quedaron medio fuera de tiempo. ¿Hizo cuánto sonido después? ¿Por qué? A ver. No, porque cuando hicimos el guión pensamos, ponele acá, tenemos que poner un audio. Entonces hacemos una pausa cuando estamos haciendo la grabación y ponele 5 segundos y esperamos y retornamos la charla. Prácticamente fue eso. Y capaz que se notó ahí que dejamos. Está bien. ¿Qué más? Julio, ¿vos querés aportar algo? No, yo lo que quería como subrayar de lo que hicieron, que está bueno para que lo tengan en cuenta, es una pavada básicamente, pero está bueno como recurso el que uno pregunte y el otro responda, porque es como que nos ponemos en el lugar, pónganse en el lugar del oyente, cuando estén haciendo el programa, trabajando alguna noticia, y pasa algo y cómo lo pueden trabajar, uno pregunta lo que preguntaría el que está escuchando y el otro responde, le da como claridad al contenido que estamos diciendo. Está bueno eso como recurso, que lo tengan en cuenta para el día de mañana si tienen que hacer el programa, algún bloque o algo donde uno pregunte lo que la pregunta del día, ponele, y el otro responda. Está bueno como que le da un inicio y un cierre con el tema de la producción, que capaz no, a alguno no le quedó claro o es un tema que no sé, a muchos no le cierra, entonces pues qué sé yo, la pregunta del día, poner dos minutos de cada programa del bloque que sea la pregunta del día, uno pregunta, el otro responde y le dan un cierre, es como un recurso para llenar también contenido. Eso es lo que me parece que está bueno. A mí me pareció que después, cuando volví a escuchar la clase entera otra vez, como que Luciano y el Cocho como que dijeron un montón de cosas y a la vez no dijeron nada. O sea, a mí lo más claro que me quedó es que la calidad del archivo tiene que ser en 256, 320 y... ¿Y no eso qué significa? Y no sé, como que tampoco lo entendí. Es cierto que estaba mirando el partido. Por ahí preparando la clase con buenos detalles. Y por ahí, para nosotros, lo que estamos en cero, lo básico es guardar, cortar, claro. Hacer hacer un par de cables. Bueno, esa era, era plasmarlo para los que no vinieron, digamos, era difícil plasmarlo en un audio corto, poder explicar en, no sé, en un minuto lo que habíamos intentado explicar acá, ¿eh? Porque al no tener un proyector como pusimos el otro día acá, es mucho más difícil. Sí, por ahí ellos, al saber algunas cosas, no tuvieron en cuenta que el resto venimos un poco más atrasados con lo que es la edición, entonces usaron un lenguaje, me parece, también pensando esto, un lenguaje que por ahí no llegamos a abarcar todo. Pero... Está re bueno lo que dice Mauro en dos cuestiones, que yo destaco de este grupo y de muchos de los compañeros de este grupo, la sinceridad. En estos espacios, que son espacios de aprendizaje, y en espacios que ahora nada más y nada menos nos van a tener ante el desafío de llevar colectivamente un producto, si nosotros no somos sinceros y cuando no entendemos decimos no entendemos, y cuando nos sale mal decimos che, nos está saliendo mal, si como ya ocurrió en algunos compañeros, el compañero dice esto la verdad que no lo entendí, o esto la verdad que me resultó aburrido o denso, no lo decimos, pero no lo decimos desde la buena leche. Hoy llegamos tarde y nos recalcaron. Y bueno, yo salí 4:30 de la tarde de Chile en Paseo Colón, a 10 cuadras de la subida de la autopista en Buenos Aires. 1:30 tarde. Sí. Me olvidé que hoy era la gente seguida. Tendría que haber salido un ratito más. Pero 1:30 tarde. Bueno, a ver, si no lo decimos, estamos perdiendo lo rico que es el aprendizaje, la posibilidad de decir, yo quiero aprender, yo quiero que las cosas salgan bien. Entonces, está bueno eso, que no es la primera vez, ni ha sido Mauro únicamente, sino que hay un grupo que ojalá de acá a lo que nos queda del año sigamos poniendo sobre la mesa la cuestión del querer aprender y la sinceridad en ese sentido. Así que lo destaco. Pero sí, tomo esto que dice Mauro como desafío para cuando hagamos aire. Van a ver que una de las cosas que nosotros vamos a exigir mucho, mucho, mucho, mucho en la pasantía es el laburo previo, es el sentarme con contenidos, con fundamentos, con fuentes manejadas. Sí, ahora tenemos las planillitas del año pasado para que vean. Dale, ahora las podemos repartir para que vean qué es lo que, cómo nosotros vamos a hacer un seguimiento bastante exhaustivo de eso. Y va a ser como una condición sine qua non, el que ustedes manejen fuentes, que aunque vayan a hacer una columna chiquitita, esa columna chiquita esté atrás fundamentada por manejo de fuentes y conocimiento lo más profundo posible del tema que manejamos. ¿Y por qué digo tomarlo de Mauro como desafío para pensar ese aire? Porque muchas veces el manejo profundo de un tema nos hace plantarnos ante una situación de aprendizaje, ante un programa de radio, con tal seguridad que dejamos por sentado muchas cosas que el otro no las sabe. Entonces ahí está el desafío, tanto en un momento de aprendizaje como al momento de salir al aire. ¿Cómo yo la información que manejo, la manejo sabiendo cuál es mi objetivo? El caso de los compañeros que dieron la clase, el taller de visión digital, el saber que el objetivo eran compañeros que no tenían ni la más puta idea, que querían por lo menos saber cómo poder manejar un programa de edición y al menos levantar un audio, recortarlo, pegarle un tema musical, algo sencillo. Ustedes, cuando manejen fuentes que vayan al aire, el objetivo es lo que decía Julio recién, un oyente que quizás no maneja esa información. Entonces yo tengo que ser lo más llano posible, por más que tenga la sensación que voy a ser obvio con lo que voy a decir. Pero tengo que ser lo más llano posible para llegar con esa información a mi objetivo, que es el oyente, la audiencia, el radio participante, que yo tengo en mi cabeza. Y que es el objetivo del programa. ¿Ok? Bueno, ¿algo más, muchachos? Del trabajo de los compañeros. Yo una chiquitita más, desde lo técnico. Las cortinas, cuando yo edito las cortinas, la utilización de la música, cuando yo no tengo audios de buena no han sido grabados. Estos audios que nosotros rescatamos, que tienen que ver con audios que no van a ser utilizados para salir al aire, sino son audios para utilizar en la edición de una sistematización, de un producto que nos quede como, como bitácora de viaje de esta comisión, como síntesis de lo que venimos haciendo. Cuando yo manejo un audio de esas características, y yo quiero que se escuche ese audio, tratar de ver que la cortina tiene que dar, no tiene que darle ritmo a ese audio. Si yo quiero, si mi objetivo es darle ritmo, bueno, va a quedar la cortina arriba y una locución o un guión radiofónico que tenga que ver con ese objetivo, que es darle ritmo a algo que voy a hacer. Pero si yo quiero que un contenido se escuche, la cortina tiene que ser lo más imperceptible posible, tiene que desaparecer casi, quedar muy de fondo, y tengo que lograr que ese audio, que son audios que no son de buena calidad, porque grabamos acá, que se escuche. Como cuando utilizo micrófonos que, o cuando utilizo un micrófono o un elemento de grabación que no es el mejor, ¿no? Entonces eso me dio la sensación como que en algunos momentos la cortina, que además es una cortina con un ritmo, uno salía haciendo trencito carioca del aula, ¿no? Tapaba todo. Pero muy buen trabajo. Bueno, muchachos, 1 de julio salimos. ¿Sí? Los veo hiperconvencidos, entusiastas. Después me faltan las pastillas que están tomando, que están muy calmados. Hago una pregunta: ¿cuántos somos los que venimos a clase? Y a ver, número total. Para ver de cuántos serían los grupos, 21. Cuatro por grupo. Un grupo tendrá 5. ¿Ok? Bueno, 1 de julio, salida. Vamos a empezar con un repaso de lo que ustedes tenían que traer hoy, los grupos. Grupo proyecto. Vamos a escuchar el grupo proyecto, a ver qué le falta. Chicos, grupo proyecto. Semana que viene, 2 personas, puede ser uno del grupo proyecto y otro del grupo artístico, puede ser, tienen que ir a la radio a llevar el proyecto, a conocer la radio, puede ser más personas. Y a dejar algunos artísticos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Coda o...? Pues tú. Sí, es. Para nadie. ¿Ok? Gonzalo. ¿Vos vas ahí? ¿Quién de contenido se anima a ir también a la radio la semana que viene? Bueno, uno solo, ¿eh? ¿Para quién va? Yo te acompaño. Cintia va. ¿Quién del grupo proyecto? La radio queda en... ¿Dónde queda la radio? 71-67. Ahí, tiene un portón, si está cerrado... No, no. A ver. 427-28-29. La madre ¿cómo es? ¿Con quién pueden hablar? Con Gonzalo. Ah, Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo. Y después que nos la radio, ¿cuándo tenemos que ir? La semana que viene. ¿Le estamos nosotros aquí? Sí. Bueno, muchachos, muchachos, silencio, silencio. ¿Quién del grupo proyecto va a acompañar a Cintia y a Gonzalo? Si podían. Cintia y Gonzalo, tiene que ser tan programado así mirándose ojos a ojos, nariz a nariz. Nadie quiere sumarse con ustedes. Si quieren hacer una menor plata de una. Pero ella puede hacer eso a la tarde nada más. ¿Pueden? Yo no, pero vayan ustedes. Yo a la tarde curso todos los días, por ejemplo. Puedo antes de las 5. ¿Antes de las 5? ¿Sí? De una. ¿Hasta que sea después de las 3? Después de las 3 podés entre las 3 y las 5. Sí, menos los miércoles. Después todos los miércoles. Bueno, vamos el martes, a las 3. No, martes no puedo. Jueves o lunes. ¿Lunes? Lunes puede ser. No, lunes. ¿Lunes a viernes? A las 3, muy rápido. Bueno, después la regla. Claro, sí, después la regla. Después se junta entre los tres y la regla. Lo que deberían de llevar es una carpetita linda, Gabriel, linda, una linda carpetita con un proyectito, no las hojas. Linda, y los cortes de artísticos que ya estén, para que ya los carguen, para que los escuchen. Está bueno que los escuchen para si hay una devolución. Che, mirá, están grabados así, los quiero grabar. Los quiero grabar de tal manera. Si pueden tener contacto, no está ni Concho ni Judith. Algo pasa con Judith. Judith es la segunda clase. Me dijo que no podía venir. Decirle a Judith de mi parte, que un tandilense de buena cepa, le dice a otra tandilense que se deje joder, ya lleva dos. Y yo debe tener más de dos, ¿no? Después tiro en Facebook. Ah. Y ojo con que alguien salga a botonear en el Facebook. Se ve la gente. ¿Ok? Bueno, pero estaría bueno, Cintia, Gonzalo y Nadia, de decirle tanto a Cocho o a Judith, de que si ya tienen algunos listaditos de música o algo. Porque no está ni Judith ni Cocho hoy para hablar de eso. ¿Quién más estaba? ¿Luciano estaba? No, Ale. Seba, Miguel. Buenísimo. Entonces, algún listadito de música como para ya empezar a negociar previamente. Muy bien. El tema de los archivos de música, revísenlos todos y los audios también, revísenlos todos. 300 veces que no lleven baches. Si bajan música de YouTube y eso, a veces los videos tienen como una introducción de imágenes y queda un bache. Eso revísenlo antes de llevarlo. Ok, buenísimo, Vanina. ¿Algo más? Sí. El año pasado había. Sí, a veces no salía con la web. Informando formando el MP3. Formando el MP3. El año pasado. A veces el conductor pedía el tema o largaban el tema y no lo leía. Trate de ser lo más organizado posible, todo en un pendrive, en una carpeta con la fecha del programa. Así el operador no le dijo mucho mejor. ¿Y el tema de grabación del programa? Y hagan ya con el operador que se lo grabe. Eso es todo el día. Dígate, bueno, lo pusiste a grabar, por más que digas, sí, ya lo puse a grabar. Porque generalmente nosotros no vamos a escuchar los programas en vivo. El cuerpo docente se junta el fin de semana, sábado 2 de la mañana, fernet, aceitunas, y empieza a escuchar todos los programas de la semana. Todo, hasta que se termina y después seguimos con nuestra vida. ¿Se termina el fernet o...? Exactamente, lo vamos a comprar. No, pero sí o sí nosotros necesitamos el programa grabado y cargado para poder evaluar, ¿sí? Para, más que para evaluar, es la devolución que nosotros le hacemos de la fichita que grabamos. Sí, eso era lo que iba a decir, que la ficha no es una evaluación, es una devolución para tirarle un par de cosas y si las pueden acomodar y eso, pero no es una evaluación. Que las tienen que acomodar, no si las pueden acomodar. Digamos, la idea es, claro, tener un par de herramientas de cosas. La parte más floja del cuerpo docente, que es tierra, es una parte. Julio Santería es tierno. Entonces, si dice, bueno, si pueden, muchachos. ¡No! Bueno, muchachos. Gabriel. A ver, vamos a compartir punto por punto. ¿Les parece? Y ustedes vayan corrigiendo lo que nosotros les devolvemos y lo que los compañeros van a devolver. Y ver qué faltaría para sumar a este proyecto. Tenemos el nombre del purgatorio, el objetivo de captar la atención del público, únicamente busca escuchar música de rock, con brindando información, opinión y análisis sobre temáticas actuales relevantes en la ciudad de La Plata. El objetivo. A ver, volví a leer el objetivo a ver si están todos de acuerdo. No, no. Falta lo de la otra mirada del mundo que discutimos. De... ¿Lo tenemos ahí? De contar a otra gente. Ese es el primer bloque. Nosotros hicimos como un punteo y ahí está desarrollado lo que subieron. Lo que subieron, claro, pero en general todo el programa ha hecho en función de eso. Todo el programa va a ser como noticias alternativas que no se escuchan en el radio. Claro, todos los bloques. Sí. Vamos, por lo menos yo había entendido eso de la clase pasada. Va a ser un abordaje de otra agenda. Con otra mirada. Y otras miradas en el tratamiento de la agenda hegemónica. Sí. Bueno, nosotros eso lo hacemos en el primer bloque, que es el bloque informativo. Bien. O sea, que se van a tratar, si se van a tratar noticias internacionales, nacionales, dos, se van a tratar más de noticias locales. Y que no es la agenda mediática del mundo. Y la agenda hegemónica, o la agenda, la agenda de los medios, de las corporaciones, que finalmente se imponen los restos de los medios, va a ser tratada desde otra mirada. Bien. No es que se va a obviar eso, pero sí va a haber otra mirada para el tratamiento, ¿sí? Entonces por ahí poner eso, nada más, incorporar eso, ¿no? En el objetivo, ¿no? ¿Bien? Bueno, después pusimos el horario, el público, jóvenes y adultos que escuchan rock, informando más en periodístico. Bueno, destinatarios jóvenes y público que escuchan rock. Y adultos. No. Y adultos. Jóvenes y adultos que escuchan rock. Perdón. Chicas. Desde el año 52 que no me pasa esto en una clase. Les pido que. No quiero que esa imagen que he construido se vaya a la mierda. A ver, lee de nuevo, Gaby, el objetivo. ¿De nuevo el objetivo? Perdón, el... Me colocaron las compañeras, el público. Jóvenes y adultos, jóvenes que escuchan rock, o sea, jóvenes... adultos no... No, o sea, que yo no podría escucharlo. No. Igual vos habías dicho el otro día que también entraban pegados con panza y pelusa en el ombligo que escuchaban rock. Ah, muy bien. Pero no pongamos eso, no van a ser. Bueno, ¿hay quien falta? Ahí estamos laburando con el público objetivo. Atentí esto, muchachos. Ahí estamos laburando con el público objetivo. ¿Cómo me distrae, Jaime, con eso que estás haciendo? Ahí estamos laburando con el público objetivo de la radio, que es el público que tenemos que captar de alguna manera. ¿Pero qué público está faltando? Que a nosotros nos gustaría. Sin periodístico y haber información, no solamente yo, sino me pongo una radio de música sola y fuera. ¿Qué más? El equipo de contenidos. ¿A qué público nos queremos dirigir además? Chicos, fueron dos clases brillantes las que pasaron. No tiremos a la mierda de todo ese hermoso trabajo que hicimos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, jóvenes. Que busquen una agenda alternativa también. Claro. Queremos llegar a eso. A ver, chicos, para anotar. Queremos llegar. El público objetivo de la radio. Los jóvenes, los adultos, los gordos panzones con pelusa en el ombligo, que escuchan rock, etc. Pero por otro lado queremos llegar a el público la agenda de conflicto social, los actores que arman la agenda del conflicto social en la ciudad de La Plata, que van a estar atentos, o queremos que estén atentos a nuestro programa, porque allá vamos a estar armando esa agenda, allá van a salir las voces de esas organizaciones. Queremos llegar al público de los centros culturales independientes de la ciudad de Mar del Plata y de los artistas independientes de la ciudad de Mar del Plata, de La Plata, me quiero ir a Mar del Plata, ¿no? Quiero llegar a ese público, que además va a ser el público que yo voy a buscar para entrevistar y para construir información, pero quiero llegar a ese público. Entonces, ese público tiene que estar. ¿Se entiende el área? Como jóvenes que se movilizan o que... organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, centros culturales independientes, el circuito de cultural independiente de la ciudad de La Plata, asociaciones vecinales, si quiero tocar los barrios, comedores, digo, armar como queremos que sea nuestro público también a esos sujetos que nosotros vamos a buscar para construir la agenda alternativa de información. Entonces eso tiene que estar. ¿Sí? Sí. Yo de Boca, Cintia. Cintia no soy. Pará. Rocío. Sí. Sí, soy de Boca, pero acá en La Plata soy de... De gimnasia, qué bueno. Gimnasia sería un crítico. ¿Cómo es? Bueno, Gabriel. Bueno, los ejes temáticos no pasan. ¿Qué, después de público vienen los ejes temáticos? Tenemos duración, velocidad. ¿Duración? ¿Cuál sería? ¿Qué se ocurrió? Una hora. ¿Periodicidad? Bien. ¿No vos, Silvia? Después, eje temático. Sí. A ver. Malísimo, sí. ¿Cuáles son los ejes temáticos? ¿Contenidos? Los ejes temáticos son... Tiempo. El coordinador de contenido se daba las manos. Se puso de pie, está con el WhatsApp. No, está en el. A ver, lo que estuvimos trabajando ayer con los chicos. Está bien. Porque estábamos delimitando el tema de los contenidos, lo que iba a ir en el primer bloque, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. El tema del primer bloque, por ejemplo. Tuviéramos, no lo dividan por primer bloque, si tuvieran que pensar en ejes temáticos. Más o menos los que habíamos establecido de cultura, de política social, de informativo, ahí está, Gaby. No, pero esos son ejes temáticos. Cultura, política social, deporte local. Va a haber actualidad. Inseguridad. Escribió el de la radio por un horario. Lunes de 14 a 16 hay programas y puede ir el que está como encargado ahora, ponele. Ah, perfecto. ¿Pueden? 14 a 16. Ya le confirmo y le digo que va a venir de 15 a 16. De 15 a 16, que nadie sale a las 15. ¿Sí? Desaparece el Raúl y aparece el Raúl. No, ¿qué más había? Información local. La movida de los barrios, la plaza, la información de los barrios de La Plata. Sí, hay como de eso. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los roles de que van a tener cada uno? Bien, eso lo podemos obviar. ¿El número del timbre? Sí. Por ahí podés poner el nombre del equipo ahí. Equipo y el nombre de todos. ¿Los grupos hoy? Hoy salen los grupos. Hoy salen conflictos. En recursos musicales tenemos música de rock, máximo 6 canciones por programa. Concho me pasó eso, me puso, cada grupo decide si después de la... ¿Qué te parece estratégicamente, Vanina, poner 6 canciones, nos dirán, ¿es poco? Pongamos 8 y después si ponemos 6, ponemos 6. Para la radio, para presentar el proyecto. 8 es mentira. Después decimos, ¡ay, queríamos poner 8! Y metimos 4. Igual quizás te llega a poner 8. Sí, después a veces. No importa. Bueno, no importa, dice Vanina. que es una conocedora profunda de la emisora. Bueno, ¿qué más? Después tenemos el formato más periodístico. Sí. El diseño general del programa, que está dividido en cuatro bloques temáticos. Es que trabajaron los chicos, muy bien, que ahora vamos a profundizar. Ya, si el contenido quiere ir a volcar en esa torta cumpleañera que dicen. Nosotros ayer estábamos hablando, por ejemplo, del tema de la música. Había salido el tema de poner un grupo musical a la mitad de la semana, el miércoles. Sí. Y la música que correspondería es, en ese programa, que utilicemos en el grupo musical que vaya, en vivo o no, o sea, porque podemos tener la posibilidad de que los chavos no puedan ir y podamos usar material de otra banda musical X de La Plata. Y utilizar como respaldo a la banda musical y justo el día miércoles desarrollar lo que es la banda musical, qué hace, cuántos años creo. Es de un carajo, pero puede ser que me distraiga. Es tan difícil. No, pero puede ser que yo me distraiga. O sea, en vez de poner la música, los chicos de la parte musical tienen una lista de temas de, no sé, 2000 temas, ¿no? La banda musical. Sí, es el respaldo musical de la radio, sí, de nuestra música, de nuestro espacio. Ah. El miércoles, sí, como supuestamente nosotros tratamos de que vaya una banda, sí, que la música sea de la banda. Bien. O sea, focalizarlo en la banda y darle... ¿Qué dicen los compañeros de musicalización? Te digo, bueno, pero tiene que ir, por ejemplo, vos que la cortina también, eso no. No, las cortinas no, las cortinas del programa. Porque, por ejemplo, en un momento no nos decidíamos charlando, porque bueno, una de las propuestas de la de Seba era mantener los bloques como estaban y que la banda se entreviste en el bloque cultural y que esos 15 minutos se lo dediquemos a la banda y que el resto de los bloques estén separados por temas de la misma banda. Nos parecía, después, nos pareció que era demasiado poco tiempo para la banda y para que vaya al aire, más se tenían que tocar en vivo y no sé qué. Lo que dijimos es mantener un solo bloque, el primero, que se puede variar si es el boletín informativo o con las noticias o hacemos un bloque de cultura. Bueno, hacer un solo bloque de 15 minutos y los otros 45 con la banda. Y encarar la banda con una entrevista larga en piso, pero que además que puedan tocar en vivo y que se pueda hacer como, no sé, contar una historia de la banda, hablar sobre el rock, sobre pero la puede cultura, sobre un montón de... Hincha pelota. Que son dos cosas que... Es algo que tienen que resolver también ustedes. No me parece mal. Ahí también le pregunto al resto del cuerpo docente, a Vanina y a Julio, a ver qué les parece. No me parece mal, pero yo rompería con alguna cuestión chiquitita, para que tampoco sean 45 minutos de la banda, que por ahí está bueno, está re bueno para la banda, pero acuérdense del oyente. Y acuérdense de la propuesta periodística. Entonces, por ahí, romper alguna de esas cosas con dos intervenciones. En algún momento un móvil, en algún momento alguna cuestión que tenga que ver con lo informativo, con ir a la fiesta del conflicto social, y un móvil chiquitito, o ir con una actividad, o un pequeño informe sobre uno de los temas, digo, romper eso con algo, que no sea algo que lleve un bloque de 6, 7 minutos, sino que sea una breve intervención con una información concreta, que sirva para jugar con esto que vamos a ver cuando estemos laburando sobre el tema de guión radiofónico y el comentario radiofónico, que cuando uno hace radio, juega con esta cuestión de la tensión-distensión, las afirmaciones sobre algo que decimos, y esto que le permite al oyente repensar lo que se está diciendo, ¿no? En una estructura más macro, que no es un comentario, que es un programa o una programación, nosotros utilizamos para eso los diferentes formatos, las diferentes herramientas que tiene o lenguajes que tiene la radio. Si yo vengo de un bloque informativo, voy a tratar de distender con, por ahí, un tema musical. Si utilizo un tema musical para reafirmar un comentario, voy a distender con una agenda cultural o con otras voces o con otro tema. Voy y vengo, ¿no? En ese formato. ¿Se entiende eso que digo? Entonces, por ahí 45 minutos de algo que puede estar muy bueno, sabiendo que la radio, el oyente la descodifica únicamente de lo auditivo, que los niveles de atención son variables, son cortos, digo, rompamos con alguna cuestión que saque por 2 o 3 minutos a la banda y que después volvamos. No sé qué dicen. Sí, yo, 45 minutos, o sea... Igual convengamos que no van a ser 45 minutos de banda, ni en pedo, porque además tenemos las cortinas musicales, la idea es que el bloque de cultura aborde la banda, haga una entrevista de la banda en vivo, que toque no sé qué, pero que además siga con la agenda cultural y que además toque los temas de cultura. Pero que sea como 45 minutos del bloque, sería como un bloque más ampliado de cultura. Pero igual eso, o sea, eso fue una idea que tiramos, después la otra fue esto que decía de solamente hacerle la entrevista en los 15 minutos del bloque de cultura, pero me parece que lo tiene que definir el grupo que va a estar haciéndose cargo de los miércoles con la banda. Y si va a hacerlo, porque yo no puse un día específico porque tampoco veíamos si era mejor hacerlo un miércoles o un viernes, pero a la vez teníamos el viernes la entrega de los vasos y no sé qué otro más había, y el GPS de conflictos sociales, bueno, entonces como discutirlo ahora y cerrarlo. Yo lo que quería decir, que no es así como una verdad, sino que una recomendación vendría a ser. Esto, bueno, ahora Cintia dice que va a ir mezclado con otras cosas, pero una banda para mí está bien con 20 minutos. Ampliar un poco los 15 finales, digamos 20 minutos, porque ¿qué es lo que le preguntamos a la banda y qué es lo que nos contesta? Influencias, presentar a los integrantes del grupo. Eso sí, estaría bueno preguntar a la banda de la movida cultural, que la banda que llevemos nos den el pantallazo de, o la opinión propia de banda sobre la cuestión del circuito cultural de La Plata, por ejemplo. Y para mí también estaría bueno agregarle que sería un plus a lo que siempre se le pregunta a las bandas. Sería agregarle alguna especie de cuestionario de 5 o 6 preguntas de algo que se les ocurra a ustedes. Que por ahí tenga que ver con la artística, con toda la onda del programa, no sé. Esto de jugar con los opuestos. Y que vayan contestando un cuestionario que no es una idea original, porque eso lo hace todo el mundo, lo hacen en cualquier lado. Pero sería, digamos, un plus a esas preguntas que siempre se le hacen a las bandas de rock, digamos. Yo pienso en como dos ideas. Esto, digo, es el espacio de experimentación y de creación. O sea, la otra vez tiramos algunas ideas y Julio dijo, pongan pie sobre la tierra. Está bueno eso, ¿no? Que haya esa... pero está bueno que pase eso. A ver, yo tiro dos ideas para las bandas, a ver qué les parece como para laburar. A la idea que se le ocurre Julio, yo buscaría un cuestionario que después me permita, sobre el final de la tira, de la pasantía del programa, armar un informe con las voces de todas las bandas contestando casi las mismas cosas, ¿no? Como si yo buscara 5 ejes, o 4 ejes, o 3, tampoco hay que hacerlo muy largo, 3 ejes de preguntas comunes para las bandas que pasen todos los miércoles, que yo después tenga un lindo productito con todas las bandas que pasaron hablando de esos 3 ejes, reflexionando sobre esos 3 ejes. Y es un producto piola que les queda, a las que les puede quedar a la radio, que les puede quedar a ustedes, que se puede utilizar en otro momento. Y es un laburito como de investigación, qué sé yo, hacer un recorte. 3 preguntas que donde las bandas hablen del momento de... el rock hoy en la ciudad. Pero ¿cómo hacer para agarrar el producto? Está buena la idea, pero ¿cómo hacer para decir, no sé, esta banda opina tal cosa? Porque van a estar, no se van a presentar, digamos, van a ser voces de... Vos escuchás voces y decís, ah, mira, una banda. Un audio chiquitito que o le podés arrancar una pregunta que ellos te digan, o un cuestionario, le decís, ¿cómo se llama? Nombre, tal y tal. lo hacen al aire y después ya les queda, digamos, piénselo, que después... Lo que pasa es que se me ocurre el juego de los opuestos, que él, o sea, que se plantea, blanco, negro, o sea, ¿qué opinan de Pinelli o...? Sí. ¿Me explico? Y rompan, o sea, salgan de esos sáquenlos a territorios que ni siquiera capaz ustedes manejen. Ah, Wanda Naro o Maxi López. Claro, qué sé yo, digamos. Lo sacás totalmente. Busquen eso, pero que sea por ahí, como dice Julio, lo que les propongo, lo que se les... Yo igual lo que iba a preguntar era si alguno tiene contactos de bandas. Porque se había tirado la propuesta y la verdad que es complejo. Bueno, no sé. Ale. ¿A quién le interesa trabajar? Acá tenés un líder de una banda. Acá él es el invitado, me parece. Fermín Muguruza. Muguruza, Sebastián Muguruza, cuyo papá, Fermín Muguruza, es un músico vasco consagrado. Bueno, van a tener que tirar por Facebook y no de una semana a otra. Tirar por Facebook a 5 bandas de una y onda que ya vayan cerrando una agenda de un mes Seba. Para no volverse locos a último momento. Yo llevo un montón de músicos, porque un amigo mío que vive conmigo es músico, digamos, y estudia Bellarte. Armen ya agendita de eso, lo que dice Cintia. Armemos una agenda que nos permita construir la seguridad de saber que los próximos 15, no sé si un mes, pero los dos próximos. Claro, los tengo medianamente seguros, apalabrados, van a tener que venir a piso, a las 12 del mediodía. Es una. Digo, y busquemos alternativas por ahí. No lo hagamos siempre, pero si hay una banda que ustedes quieren traer sí o sí, que está bueno, y a las 12 del mediodía no pueden, podemos programar para que el jueves lo grabemos. Grabemos el bloque de la banda acá. Después, es una boludez también lo que voy a decir. Pero cuando terminé, digamos, el profesorada, la licenciatura, todo, me preguntaban qué era la comunicación y yo ni idea de qué era la comunicación. Era como que uno no sabe qué es ser comunicador. Y una de las cosas, de las herramientas, empecé después con Ricardo, ¿no?, es la sistematización de las cosas, digamos. Estas son herramientas comunicacionales. Estas pequeñas boludeces son las herramientas nuestras que tenemos como comunicadores. A lo que voy es que los momentos donde entrevistamos a las bandas traten de hacer una herramienta comunicacional donde tengan las preguntas hechas, tengan 10 preguntas ya escritas, tengan este cuestionario que le vamos a hacer, la ficha, digamos, donde ellos se van a presentar, y eso les va a servir el día de mañana. Cada uno se va por otro rumbo, otro camino, y alguno sigue por el camino del rock y va a tener esta herramienta comunicacional que es las preguntas, por si el día de mañana las utiliza. Y eso vayan guardándolo en su computadora y esas cosas. Digamos, yo en mi computadora tengo boludeces de todo tipo que van circulando y van surgiendo en momentos inesperados, digamos. En un momento estamos haciendo un programa, caí a hacer un programa de XXY. Hace 5 años había hecho y tenía apuntadas cosas, digamos. Y esas son las herramientas comunicacionales que van a tener ustedes como comunicadores el día de mañana, digamos. Y vayan elaborándolas ahora. Eso es la volver. Otra idea, así como para tirar. Por ahí está bueno preguntarle a la banda si tuviera que recomendar un tema de otra banda del momento de La Plata, ¿qué tema, no? Como, está bien lo que decía Sebastián, por ahí musicalizar ese día con tema de la banda, pero podés pedirle a la banda que traiga un tema de una banda del momento también de la ciudad de La Plata que recomendaría para escuchar. Y hasta eso también les sirve como un insumo para, a fin de año, hacer como un ranking de las bandas elegidas por los músicos que pasaron por el purgatorio. ¿Entendés? Entonces una semana, la última semana, musicalizan el programa con las bandas elegidas por los músicos. También el nombre está bueno para hacer preguntas, ¿no? También. El nombre del programa. Sí, el purgatorio. ¿Qué imaginas ese tipo de lo que es el purgatorio? ¿Cuál es el imaginario del purgatorio? Digo, eso está bueno. Está buena la idea del hijo de Camilo, o sea. Cuando nosotros hablamos del purgatorio, como cuando decía recién Julio, comunicación, Hoy en mi laburo tuvimos un debate sobre el tema de desarrollo. ¿Cuál es el imaginario que tiene la gente de esas palabras? ¿Qué piensa una vecina del desarrollo? ¿Qué piensa un dueño de una empresa del desarrollo? ¿Qué piensa un agricultor del desarrollo? ¿Qué piensa un periodista de la comunicación? ¿Qué piensa mi vieja de lo que es la comunicación? ¿Qué piensa Fermín Muguruza de lo que es la comunicación? ¿No? ¿Cuáles son los imaginarios del purgatorio? Puede ser una buena... Sí, también el purgatorio es un lugar donde se juzga. Y es como que hacerla sentir a la barra como todo bien, pero barra, o sea, como jugar con un par de cosas. Digo, el purgatorio para la banda puede ser el lugar que le gustaría estar, qué sé yo. O si ese cuestionario no tiene que, o sea, si sale del rock, también ponele, cuando vayan invitados a la parte de cultura, del centro cultural o lo que fuese, también se puede, si te piensas bien, por ahí se puede hacer también a esos invitados. Claro, sí, tal cual. Y además es insumo para la producción del grupo artístico. Que hoy está un poco cansado, pero bueno, me levantó temprano para ir a la comisión. Así que Gonzalo. Bueno, bien. Gabriel, ¿qué nos quedó? Después. Nada, ya está. De acá, ya está de lo que ellos subieron de tipo de contenidos. Bien. Está más desarrollado. Bien, muy bien. Chicos, el lunes lo tendrán cerrado porque Nadia, entre las 3, Nadia y los chicos, entre las 3 y las 4 lo tienen que llevar. Una linda carpetita, corazón de Nipú, una cosa así, ¿no? Bien presentado. Bien presentado, ¿alguno diseña? ¿Alguien diseña? ¿Alguien diseña? Ah, ¿cuántos? ¿Pero qué? ¿Diseñar el proyecto? No, diseñar no, un logo, el programa, un nombre, una imagen. Ah, para el Facebook. Bueno. Pregunta, medio boluda. Sí. ¿Los recursos digitales a qué se refiere? Recursos digitales, bueno. Ah, nosotros pusimos para. A ver, no. De presencia en la web. Ah, recursos digitales es eso. Facebook. Es el Facebook, se saca el Twitter, blog. WordPress. Se saca. Un hashtag ahí. Tiene Twitter, un Twitter.